Un saludo muy grande para toda la gente del Psycho, Adita y toda la banda. Dice, para vos, loca. ¡Era! Qué cosa la cumbia peposa. Pepo, que nos vengan a buscar. ¡Cumbia! Pulpito González, recuperate pronto, guachos. Para toda la gente de Racing, saludos. Y dice, loca, loca. Feliz cumpleaños, Maxi. Y esto dice, bebé. Loca, te arreba, que te haga, no te hagas la diva, que ya no jugás. Vos ya pasaste de moda, se te cayó la cola y te daba para atrás. Y lo cantan ustedes. Te quieren matar, fea, te quieren matar. ¿Por qué? Porque a tu amiguita me voy a arrancar. Ella no da vueltas como hiciste vos. Por eso te digo, ¡Andalo! Toda la tribuna con las palmas arriba, arriba, arriba.